este Día de los Derechos Humanos, y donde Franco Catalani ha tenido también gran parte, arte y parte de lo que fueron los juicios de Subzona 14. Catalani, buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Franco, bueno, la idea hoy es un poco recordar el significado que tuvo para la provincia de La Pampa el copamiento de Jacinto Arauz, esta atrocidad que ocurrió en nuestra provincia de La Pampa, y fundamentalmente después de este Subzona 14-3, ¿cuál es el sabor que queda y cuál es la justicia realmente que se puede disfrutar, por decirlo de alguna manera? Bueno, los hechos de Jacinto Arauz tienen un sinnúmero de significados, ¿no? Habría que elegir alguno. Yo siempre trato de destacar que lo fundamental que se atacó en ese momento fue un modelo, si se quiere, un modelo educativo, ¿no? Que tiene una serie de connotaciones, pero fundamentalmente a mí también me gusta destacar que de algún modo era, no sé si autogestivo, pero sí autogestado, porque fue una iniciativa de los padres, de las familias de Jacinto Arauz, del Colegio José Ingenieros, que era un colegio privado. Fue una iniciativa de las familias de Jacinto Arauz para, de algún modo, posibilitar que sus hijos e hijas pudieran hacer el secundario en el lugar y no tener que emigrar hacia otras ciudades para hacer el secundario, ¿no? Uh-huh. Esa fue la iniciativa en la cual Bertón fue, entre muchos otros, ¿no? Bertón, una familia originaria de ahí, de Jacinto Arauz, fue uno de los principales promotores. Y bueno, una de las improntas más importantes que tenía el colegio era su integración con la comunidad, de modo tal que hacían una serie de actividades relacionadas con el pueblo y con el entorno, que tenía que ver, por ejemplo, las prácticas de jardinería, hacerlas en las plazas municipales, el reconocimiento de especies vegetales, hacerlas en los campos cercanos y demás, ¿no? Y bueno, eso fue lo que fue atacado frontalmente por la dictadura de ese momento. Se hizo un trabajo de inteligencia, si lo podemos llamar así, de inteligencia con agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina de Bahía, que fueron a hacer una especie de exploración del lugar, pidieron los cuadernos y demás antes del comodamiento, ¿no? Y además también lo destacable por lo negativo fue la connivencia y también la promoción de ese copamiento por gente del propio Jacinto Arauz, ¿no? Uh-huh. Había algunas familias que habían denunciado a los directivos y a los maestros por subversivos, cosas terribles por donde se la mire, porque además era un pueblo hoy es un pueblo muy chico, en aquel momento era todavía más chico, de modo tal que no había ninguna duda sobre qué era lo que hacían los maestros y los estudiantes en el colegio. Así que bueno, ese fue el contexto en el que se dio, además con una digamos, disposición de armamento y de militares muy muy violenta, muy violenta en el momento y después, por supuesto, porque varios de los directivos y de los maestros fueron secuestrados y torturados de diversas maneras. La esposa del director, Zambrón era el director, y no me estoy acordando ahora el nombre de la esposa, acababa de ser mamá, tenía dos días, dos o tres días su hijo, y también fue secuestrada en ese caso en su domicilio, y Zambrón, María Antonieta Lebel, el nombre de la señora. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que fue terrible, y yo destaco eso sobre todo, ¿no? cómo se, digamos, el valor que tenía en ese momento ese modelo educativo y el valor, las características que tenía en ese momento. El ensañamiento que tuvo el ejército y la policía para destruirlo, ¿no? Con relación al fallo del subzona 3, lo más destacable a mi criterio es que se incluyeron delitos de índole sexual, por los cuales fueron responsabilizadas las dos personas que fueron condenadas. Y después el resto era más o menos previsible. Nosotros habíamos solicitado hace años que solicitamos dos tipos de calificaciones que tampoco nos dieron decisión lugar. En este caso, más o menos teníamos conciencia de que iba a ser así, porque ya lo han dispuesto de esa manera en otras sentencias. Y en cuanto a justicia, un poco lo que vos decías, ¿no? En general los organismos y las querellas han renunciado, pero se asumen que un fallo de estas características, aún con las cosas positivas que pueden tener, que es una sentencia condenatoria y que reconoce una serie de hechos que siempre han sido señalados por los organismos y por las querellas, aún dentro de esas características, un fallo condenatorio 40 años más tarde, cuando ya varias de las víctimas y de los victimarios han fallecido, evidentemente tiene muy pocas características de justicia, ¿no? Sí, sí, sí, y aparte con algo que hay que tomarlo con guantes de seda, además con esta palabra que se usa hace algún tiempo que tiene que ver con la revictimización, porque realmente después de tantos años debe ser terrible para las víctimas y también para los testigos, ¿no? Muchos de ellos incluso dieron testimonios y quisieron dar testimonio, a pesar de que creo que había una cuestión judicial de por medio que no se podía, no me acuerdo cómo fue. Sí, la cuestión de los testimonios de las víctimas es bastante variable y afortunadamente desde el segundo juicio y en este también hubo un dispositivo de acompañamiento muy valioso y muy útil. Pero es variable porque depende mucho de la persona, depende mucho de las circunstancias actuales y de las circunstancias en que sucedieron los hechos, cómo le afecta a la persona. Para algunos es reparador. Uh-huh. Y es liberador, y para otros no, para otros significa esto que vos decís, que es una revictimización, ¿no? Y de paso, ya que lo mencionamos, quiero destacar el extraordinario rol que tuvo en el tercer juicio y en el segundo también el médico Jorge Irasusta, que por desgracia hace muy poquitos días nos ha dejado, ha fallecido. Y ha sido de un valor extraordinario porque a partir del segundo juicio ha habido una posición militante de su testimonio y de su rol en el juicio segundo y el tercero, que ha sido la verdad de extraordinario valor, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, aprovechaba para destacarlo. Como corresponde, Catalán. Y bueno, Yo digo que hay cosas que son imperdonables, por lo menos por los seres humanos, ¿no? Pero ver la cara, esta posibilidad maravillosa que nos da la comunicación, de que todo se pueda transmitir en vivo, y ver a Baraldini, ver a Reinhardt, ver estas personas que se iban escudando en distintas herramientas legales para no pagar, pero en ningún momento pedir perdón, en ningún momento siquiera bajar la cabeza como culpables. Al menos fue la sensación a mí de los extractos que pude ver, porque obviamente no pude estar todos los días, ¿no? Mirando esto, pero por esa pequeña pantalla con esta pandemia y eso, realmente lamento mucho por la familia de estos represores y de estos torturadores, que espero realmente, deseo de corazón a los familiares de esta gente que no les pase lo mismo a ningún ser querido y fundamentalmente que no estén genéticamente predispuestos a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Bueno, no, por supuesto que con la genética no tiene nada que ver. Sí, eso es terrible también desde varios ángulos. En primer lugar, porque es como si el delito se siguiera cometiendo, en el sentido de que no revelan ninguna información que para nosotros sería valiosísima. Porque además no solamente hay que luchar contra el hecho del delito, digamos, sino con todos los hechos de ocultamiento y de negación que rodearon y rodean a esos delitos, ¿no? Así que eso sí, la verdad que es muy repudiable, en el sentido de que, digamos, no han revelado nunca jamás ninguna información por sí mismo, digamos, mucho menos haber asumido responsablemente lo que se hizo, y en muchos casos incluso lo han reivindicado y lo siguen reivindicando, ¿no? Cosa realmente atroz, no solamente por la lesividad que implicó, que fue enorme la lesividad en personas, en cultura, en economía, sino porque además todos sabemos que fueron los ejecutores de un plan, ¿no? Pero en el fondo los que tomaron las decisiones y la perspectiva política de lo que fue y económica de lo que fue la máquina de terror, por lo menos en La Pampa no lo pudimos sentar en el banquillo, ¿no? Detrás de, digamos, del brazo violento había una concepción del mundo y una decisión de implantar en Argentina y en toda Latinoamérica un modelo de vida terriblemente extractivo para las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Sí. Que en alguna medida sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Extractivo de recursos naturales, extractivo de fuerza de trabajo, extractivo de recursos culturales, que bueno, toda la resistencia de nuestro pueblo latinoamericano en los años 50, 60 y 70, frente a eso, bueno, terminó con lo que Rafecas llama en la Argentina la solución final, ¿no? Que fue la implantación del genocidio, ¿no? Sí. Pero, calificación, sí. Además, que no se consiguió, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Calificación? De genocidio, porque yo, si no mal recuerdo haberlo escuchado en más de una oportunidad, usted que pedía que estos delitos se calificaran como genocidio y la sala de casación, si no mal recuerdo, no quiso hacer lugar. Claro, en este caso fue el Tribunal Oral Federal. Ajá. Claro, porque a nosotros dentro de esta larga marcha que hemos iniciado, no solamente nosotros somos una parte de un movimiento mucho mayor. Lo que nos interesa, uno de nuestros intereses más importantes, primero es describir los hechos tal cual sucedieron, y segundo, ponerles el nombre que nosotros creemos que tienen que tener, y dentro de esos nombres, uno fundamental es el de genocidio, que no es lo mismo que el delito de lesa humanidad, ¿no? No. Porque el genocidio tiene por objetivo la destrucción concreta de un grupo en especial, uno o varios grupos, ¿no?, de personas. Y bueno, esa lucha la dimos en distintos planos, a veces nos dieron la razón, por ejemplo, en la etapa del procesamiento nos dijeron que no, después nosotros apelamos ese procesamiento y la Cámara Federal de Bahía nos dijo que sí, que era un delito de genocidio. Después, así fue elevada a juicio, calificada como genocidio, y en la sentencia final dos votos dijeron que era delito de lesa humanidad y no genocidio, y un voto dijo que sí, que era genocidio. De modo que, bueno, se trata todavía de una calificación en disputa, que seguiremos disputando, ¿no? Sí. Catalani, yo me imagino que usted tiene mucho trabajo, pero de alguna manera estas heridas no van a terminar de cicatrizar nunca, eso creo que lo tenemos ya todos claro. ¿Se terminó? ¿Queda algún juicio a civiles, a gente que no estuvo en las Fuerzas Armadas? ¿Ya prescribieron? ¿Y ahora llegó la etapa de sentarse a evaluar, a tranquilizarse? ¿Viene otro reclamo? ¿Cuál es la situación a hoy? Bueno, esa es una gran pregunta que estamos tratando de responder. Mira, yo no creo que haya un nuevo juicio por una cuestión, no porque no sea necesario, porque no haya hechos por esclarecer todavía, sino por una cuestión de que ya no quedan, no van a quedar personas a quienes acusar. De hecho, en el transcurso de este juicio murieron tres. Sí. Solamente de juicio, ¿no? No, ni siquiera no hablo de la parte instructoria. Demuestra que yo creo que por una cuestión de límite biológico de las personas, no va a ser posible un nuevo juicio. Un nuevo juicio penal, ¿no? Entonces acá viene la respuesta a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué queda por hacer? Bueno, yo señalaría un hecho fundamental que ha ocurrido hace poquito, que es el fallo sobre la masacre de Napalpino, que son hechos que ocurrieron hace más de 100 años y sin embargo hubo un fallo que no es de tipo penal, pero sí recoge el derecho a la verdad. Yo creo que en buena parte del país lo que fueron los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio de algún modo se van a ir reconvirtiendo hacia los juicios de la verdad, que paradójicamente o no, curiosamente, es como empezaron, ¿no? Cuando todavía no se podía juzgar a los genocidas porque regía el principio de prescripción, se iniciaron los juicios por la verdad. Después se derogó el principio de prescripción, no es la mejor palabra, pero bueno, y se pudo juzgarlos, y ahora quedan todavía un montón de hechos por investigar, pero ya no va quedando gente a quien condenar. Con lo cual, en La Pampa ha habido un montón de hechos que no han sido incluidos en ninguno de los tres juicios, y que, por lo tanto, han quedado no solamente impunes, sino sin posibilidades de ser esclarecidos. Claro. Concretamente, la mayoría de las personas muertas en la provincia de La Pampa por el golpe de Estado, ninguna de ellas han sido incorporadas en los juicios que se han desarrollado hasta ahora. Demuestra que todavía queda por esclarecer las circunstancias en las que esas personas fueron asesinadas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que queda mucho trabajo, y no solamente por hacer en cuanto a develar hechos, sino en cuanto a, para mí, una parte fundamental, que es la difusión de la información y, de alguna manera, la pedagogía y la enseñanza institucional que se pueda derivar de esto, ¿no? Uh-huh. Leímos hace un tiempo que el Vaticano estaría abriendo los archivos que tienen el Obispado de Buenos Aires, ¿no? De la Argentina, digo. Sí, ese también es un viejo reclamo de los organismos. Y bueno, ojalá lo hagan, y eso seguramente va a dar una enorme luz, una nueva luz sobre todo lo que ha sucedido. Por eso creo que hay sí, probablemente iniciemos una nueva etapa de un nuevo trabajo y de una nueva perspectiva también, ¿no? Catalani, yo le agradezco muchísimo este tiempo. Yo sé que por ahí no es fácil hablar de estos temas, pero sí creo que es fundamental para que esto no vuelva a pasar, para que este nunca más no sea nada más que una frase, sino que sea una realidad. Creo que es algo que tenemos que mantener permanentemente en la memoria y fundamentalmente de las generaciones que vienen. Por eso insisto mucho con estos temas. Yo le agradezco enormemente que nos haya atendido, que haya sido tan claro, y quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, el agradecido, por supuesto, soy yo y la gente con la que trabajo, porque el tratamiento que hacen los medios de la información para nosotros es fundamental, y de verdad que el trabajo que hacen ustedes también lo valoramos muchísimo. Y yo lo que rescataría de la memoria, que no es una cuestión del pasado exclusivamente, y no debería ser una cuestión de una celebración anual, sino que debería ser algo cotidiano, en el sentido de, qué sociedad queremos para nuestro pueblo, qué sociedad fue la que en su momento quisimos y no fue posible desarrollar, qué es lo que tenía, qué es lo que implicaba esa sociedad frente a la cual se desató el genocidio, ¿no? Uh-huh. Y qué relación tiene aquella disputa con el presente, ¿no? Y fundamentalmente con el futuro. Dicho de otra manera, ¿de qué forma la memoria nos ayuda a tomar decisiones en el presente, ¿no? Me parece que esa sería la cuestión fundamental a comprender. Y bueno, muy agradecido, por supuesto, por el tratamiento y por el tiempo que ustedes le dan a este tema. Muchísimas gracias, que tenga buen día y hasta la próxima. Bueno, buen día, hasta luego.